quiero ser así, porque la verdad es que nunca, nunca yo he sido feliz. Qué destino me ha tocado, ya no quiero ser así, porque la verdad es que nunca, nunca yo he sido feliz. Ni con plata ni sin plata, tengo la felicidad. ¿Para qué quiero este mundo lleno de fatalidad? Ni con plata ni sin plata, tengo la felicidad. ¿Para qué quiero este mundo lleno de fatalidad? Ni el alcohol ni la esperanza disipan lo que he sufrido.